en esta mañana, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Esta mañana quiero hablar un tema que he titulado Estrategia Divina. Y le he titulado así porque en los capítulos 4 y 5 de este libro son muy especiales. Describen exactamente los mismos eventos, pero con diferentes perspectivas. El capítulo 4 describe un evento desde un ángulo histórico y el capítulo 5 desde un ángulo poético. Y obviamente habla de una batalla. Una vez más, la narrativa nos transporta a una escena de combate entre el pueblo de Dios y un pueblo cananita. Hemos visto con anterioridad que hay ciclos repetitivos en la conducta del pueblo de Dios. Esta conducta nos dice que el pueblo de Dios clama al Señor, el Señor se manifiesta, el Señor libera al pueblo de esclavitud, ellos entran en combate, salen victoriosos del combate, hay grande alabanza, hay paz en la tierra por un buen periodo de años, pero después que muere el libertador, después que muere el juez que había gobernado por un tiempo y había libertado al pueblo, el pueblo de Israel vuelve continuamente a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y así comienza la introducción de este capítulo en el versículo 1, que los hijos de Israel vuelven a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y entonces Jehová tiene una respuesta ante esa mala conducta, hacia esa mala actitud. Y dice que él los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, y este hombre reinó a través de un capitán de ejército, Sísara. Y dice que ellos estuvieron oprimidos por durante 20 años con crueldad, con dura crueldad. Entonces, podemos imaginarnos nuevamente este episodio, el pueblo de Israel oprimido, esclavizado, subyugado por un imperio más poderoso que ellos. Y todo el sufrimiento que esto puede desatar es lo que lleva nuevamente al pueblo de Israel a clamar, y hemos mencionado en repetidas ocasiones que el clamor de Jehová no era una oración simplista, era una oración llena de significado, llena de arrepentimiento, llena de dependencia ante Dios, en donde el corazón clama y suplica con mucho fervor por la liberación de Jehová y por el arrepentimiento de su pecado. Y es entonces cuando Jehová escucha la oración de su pueblo oprimido. Es entonces cuando Jehová pone atención, pone la dirección de su vista para bien hacia su pueblo. Y entonces Jehová muestra medios de gracia. En los últimos capítulos que hemos analizado, hemos visto cómo diferentes medios de gracia Dios ha usado para libertar a su pueblo y para edificarlo. Y específicamente la semana pasada vimos cómo Dios utilizó a un hombre que no se esperaba que Dios usara un instrumento tan imperfecto, un instrumento tan imposibilitado para poder ser un general de batalla. Pero vemos la gracia de Dios, hermanos, imperando, impregnando en todo este ambiente lleno de obscuridad y de necesidad de su pueblo. Y es que esa es el tema y la canción repetida de este libro. La gracia de Dios en favor de su pueblo. La gracia de Dios en favor de un pueblo inmerecedor de ello, un pueblo que estaba errando constantemente, pero Dios seguía siendo fiel a sus hijos. Y ahora vemos que en medio de esta opresión y en medio de esta imploración que hacen los hijos de Israel, había una mujer por ahí en este tiempo, dice en el versículo 4, vamos a leer juntos. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Y ahí comienza una de las bases muy importantes para el desarrollo de este mensaje. Entonces quiero proponer, hermanos, esta mañana que las victorias del pueblo de Dios son realizadas por estratagemas divinas y no por habilidades humanas. Por lo tanto, debemos responder en fe y obediencia a los caminos de Dios, a pesar de que estos nos parezcan extraños. Y nos preguntamos, ¿por qué los caminos de Dios algunas veces nos parecen extraños? La semana pasada vimos algo muy extraño que Dios utilizó, y ahora vemos algo también muy extraño, ya que dice que había una mujer que estaba gobernando en Israel. Ahora, no que una mujer sea extraña, ¿verdad? Pero desde luego que era extraño que una mujer gobernara la nación de Israel. En medio de esta opresión y en medio de esta oscuridad, había una mujer que se mantenía con una firmeza de fe, una expectativa espiritual, y quizá era el medio menos pensado que Dios utilizaría en esta época. Pero Dios utiliza caminos que nos parecen extraños. ¿Y por qué es que nos parecen extraños estos caminos? Vamos a ver tres respuestas a esta pregunta. ¿Por qué los caminos de Dios nos parecen extraños? Número uno, porque Dios utiliza instrumentos inusuales como base de sus estrategias divinas. Recordemos, hermanos, que la batalla es el Señor el que la pelea. Recordemos que la batalla es el Señor quien la planifica y quien puede otorgar la victoria. Por eso decimos que cada victoria que el pueblo de Dios llega a obtener no es por la habilidad humana, sino por la estrategia divina que Dios empleó. Y esa estrategia divina muchas veces es mediante instrumentos un poco extraños que no podríamos quizá considerar que Dios utilizaría. Por eso decimos, Dios utiliza instrumentos inusuales. Y esos instrumentos inusuales son una base de esas estrategias divinas. Entonces, muerto Ahod, los hijos de Israel vuelven a hacer lo malo. Y el principal agente que oprime a esta nación, dice, es Sísara, jefe de un ejército que tenía 900 carros de hierro. Un ejército muy poderoso. Un hombre bastante fuerte, un hombre bastante bien plantado y que podía someter al pueblo sin ninguna dificultad. Y en medio de esto, entre un hombre con un gran ejército y un pueblo que imperaba grandemente, aparece Débora en la narración de este capítulo. Esposa de Lapidot. Lapidot significa lámparas. Algunos consideran que no era exactamente quizá este su nombre, sino era más como que un calificativo de su oficio, ya que era un hombre que se dedicaba a hacer lámparas. Débora era mujer de las luces. Algunos podrían llamarle así, al decir mujer de Lapidot, era como la mujer de las luces. Un título que le iba adecuadamente con su carácter piadoso en ese ambiente tan lleno de pecado y de dureza espiritual. Y decimos que el pueblo de Israel se encontraba en tinieblas. Y en medio de las tinieblas había una mujer que estaba alumbrando, la mujer de las luces, Débora, quien con su relación con Dios mantuvo luz en medio de la oscuridad. Pues lo que nos dice en este versículo 4 es que ella gobernaba, era una mujer profetisa. Y versículo 5, acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín. Y mire esta parte, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Entonces, Débora, quien su significado es abeja, y algunos dicen que sus características coinciden con perfección a su significado. Vamos a ver en esta mujer una actitud laboriosa, un carácter de prudente, una actitud, una sabiduría, sagacidad, y fue una mujer de mucha utilidad para la nación. Entonces vamos a ver que Dios utiliza instrumentos inusuales. Primeramente, utilizó a una mujer de gran influencia político-social. Es lo que acabamos de ver en los versículos 4 y 5. Una mujer de gran influencia político-social. Al decir que gobernaba Israel, sí, literalmente ella tenía un tribunal, pero no era un tribunal como reina, sino un tribunal en donde los israelitas iban para resolver sus desacuerdos y sus disputas. Sin duda era conocida como una consejera sabia y jueza. Así que el pueblo venía a ella y resolvía toda clase de asuntos sociales, legales y relacionales. Esta mujer era una verdadera joya para el pueblo de Dios. Donde no había dirección, donde no había guianza, donde no había un liderazgo establecido, había esta mujer que Dios había colocado como una luz encendida, y entonces ella daba solución a muchos de los problemas que se suscitaban internamente durante el pueblo. Entonces esta mujer era como un oasis en medio del desierto. en donde además de la opresión, la idolatría, la oscuridad, había una mujer que tenía una fuerte relación con Dios. Es lo que nos dice ahí en el versículo 4, ella era profetisa, ¿verdad? Es decir, palabra de Jehová venía a ella y ella comunicaba esa palabra de Jehová. Y ella juzgaba con esa sabiduría que le venía de lo alto y podía lograr la paz entre el pueblo de Dios y podía ayudar a que las cosas se establecieran con justicia y rectitud. Entonces Dios utiliza a una mujer de gran influencia político y social, y esta mujer también era de gran inteligencia espiritual. Era muy diferente a los otros jueces que hubo antes y que hubo después de ella, ya que Débora gobernaba con sabiduría y carácter en vez de gobernar solamente con fuerza. Recordemos cómo gobernó Otoniel, cómo gobernó Ahod, y era con fuerza. Ellos mismos tuvieron que emplear las manos, tuvieron que meterse en medio de una batalla física. En el caso de Débora no fue el caso. Ella era una mujer que juzgaba con sabiduría. Era una mujer que intervino con espiritualidad y fe y no con sus manos. Era una mujer con una comunión de calidad espiritual. Al ser profetisa, estaba dedicada también totalmente al servicio de Israel. Así que su perfil como jueza se acerca más al de una líder piadosa del pueblo en vez de simplemente un general, que era lo que enmarcaba o caracterizaba más a los jueces de este tiempo, es que eran generales de batalla. Esta mujer no, esta mujer sí era más una especie de juez como nosotros lo conocemos literalmente. Llevaba asuntos y establecía pactos y acuerdos para la paz de su pueblo. Entonces Débora fue la más grande pista hacia la monarquía, ya que ella, las responsabilidades que ejercía eran muy parecidas a las que establecieron posteriormente los reyes. Los reyes juzgaban, los reyes determinaban y discernían sobre los asuntos de su pueblo. Incluso Débora fue la más grande pista hacia Cristo, quien lleva el reino sobre sus hombros. Y un dato importante, hermanos, que nos habla acerca de Cristo. No vamos ahí, pero en Isaías 9, en los versículos 6 y 7, esto se dice de Cristo como una profecía, que él sería llamado consejero, admirable, príncipe de paz, y que establece y sostiene su reino con justicia y rectitud. ¿Recuerda usted que el Antiguo Testamento arroja una luz, arroja una figura, arroja un tipo, como una ilustración, una ventana de lo que vendrá más adelante en la llegada de Cristo? Y entonces los jueces eran de alguna manera un tipo y figura de lo que sería Cristo, no a perfección, no a plenitud, pero eran una pista que indicaba cómo sería el carácter o el reinado de Cristo. Entonces Débora está cumpliendo con ese papel, está dando una ilustración, está dando una ventana, está dando un panorama de cómo sería un verdadero juez. Y es que el juez verdadero reinaría con justicia y con rectitud. Sería un gran consejero, admirable, príncipe de paz, y establecería ese reino con rectitud. Muy bien, entonces hemos visto algunas cualidades de esta mujer que Dios levantó como un instrumento inusual, ¿verdad? Dijimos que este punto uno es Dios utiliza instrumentos inusuales como base de sus estrategias divinas, y es un instrumento inusual porque es una mujer de influencia político-social y es una mujer de gran inteligencia espiritual y también es una mujer de gran inspiración militar. Ahí en la letra C, es una mujer de gran inspiración militar. Vamos juntos al versículo 14 y léalo conmigo. Dice, entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Bueno, lo que nos menciona aquí es que desde el versículo 6, una vez que Débora está juzgando al pueblo de Dios y que ella está gobernando y ayudando a la resolución de conflictos internos, no era de escaparse las grandes dificultades que el pueblo atravesaba oprimidos por Sísara. Y en el versículo 6 nos dice que ella envió llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes, de Neftalí, y le dijo: ¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo a 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Entonces, lo que hace a Débora es, manda llamar a un hombre por medio de una profecía que Jehová le había dado. Ahora, cuando ella manda llamar a Barak y nos dice allí de su descendencia, era de Cedes y era de Neftalí, de esta tribu, Barak puede verse, hermanos, era un militar, era un jefe militar, era un hombre diestro, era un hombre que también tenía sus capacidades, pero no parece ser que habría tenido hasta entonces una iniciativa para comandar a un ejército y enfrentar a este pueblo. Parece ser que Barak no era un general normal en cuanto a valor se refiere, en cuanto a iniciativa se refiere, pero no nos dice tampoco que era un hombre con discapacidad o que era un hombre limitado. No, era un hombre bastante fuerte, era un hombre bastante importante para el escuadrón de Israel, pero vemos que no sucede nada con él si no es por la influencia de esta mujer, Débora. Vemos que ella es un instrumento usado por Dios para motivar la vida de este gran hombre de batalla, Barak. Pero algo interesante, hermanos, es que Barak le pide a Débora que le acompañe al campo de batalla, ya que su presencia y su consejo le proveerían de paz y de seguridad. Miren, en el versículo 7, dice Débora todavía hablando, diciéndole a Barak que vaya y junte 10,000 hombres, dice: y yo atraeré hacia ti al arroyo de Cisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Y es algo un poco cómico porque algunos dicen: ¿cómo se interpreta estas palabras o esta petición de Barak a una mujer? Si tú vas conmigo, yo voy, pero si no vas conmigo, yo no voy tampoco. Decían, quizá era mucha la cobardía de este hombre. Más bien, hermanos, deberíamos de pensar que Barak tenía seguridad en el consejo de una mujer que tenía una gran comunión con Dios. Y no era algo precisamente equivocado que él le hiciera esa petición a Débora: acompáñame. Esto le proveería a él de seguridad moral, de seguridad espiritual. Finalmente Débora no iba a pelear, ella no era la que iba a defender a Barak. Pero quiere decir, hermanos, que esta mujer era de tanta influencia, de tan grande inspiración, que para él era importante que ella estuviera en la batalla. Gracias a Dios por una mujer como Débora, ¿no cree? Gracias a Dios por una persona así. Una mujer se describe como un vaso frágil en la Biblia, ¿no es cierto, hermanos? Ahora, el que una mujer sea un vaso frágil lo habla en el sentido corporal de la palabra, pero no precisamente en el sentido espiritual, ya que una mujer puede ser frágil físicamente, pero puede ser muy fuerte en cuanto a su fe. Y Débora era un vaso frágil, pero con una fe muy fuerte. Y esto hizo la diferencia, hermanos, esto hizo la diferencia. En el plan divino para la liberación del pueblo de Dios, no era Débora la persona adecuada para ponerse al frente de un ejército por el hecho de ser una mujer. Pero ella asignó por consejo de Dios a Barak de Neftalí como general de esta operación. Y Barak era un hombre guerrero, como mencionamos, pero no había tenido dirección con plena seguridad para actuar en bien de su pueblo. Hasta que Débora infunde valor en él, Barak se rehúsa a ir si ella no va, y ella decide acompañarlo. Debemos comprender algo más respecto a esta petición que Barak hace a Débora, hermanos. En las batallas antiguas, donde el pueblo de Dios participaba, era muy común llevar lo más significativo en el área espiritual a la batalla, y para Barak e incluso para todo Israel, Débora era el mayor valor humano y espiritual que el pueblo poseía, hermanos. ¿Recuerda usted? En las batallas a veces llevaban el arca del pacto como un símbolo de la presencia de Dios en medio de ese combate. Bueno, para Barak y para el pueblo de Israel, que Débora estuviera en la batalla era importante como un símbolo de la misma presencia de Jehová en ese combate. Entonces, su inspiración, su consejo serían de forma crucial para el desempeño efectivo de esta batalla. Comprendemos que Débora no peleó. El que peleó fue Barak y sus 10,000 hombres. Pero Débora fue una base sumamente fuerte en el ánimo y la dirección de este general y de su ejército. ¿Qué papel tan importante desarrolla Débora en este episodio, no cree? Un papel muy importante. Dios le usó grandemente. Fue una mujer, como ya dijimos, de influencia, de inspiración, de ánimo. Ahora, hermanos, debemos meditar en algo en cuanto a la participación de Débora, que nos hace pensar en nuestros días. En la historia bíblica y en la historia humana, las mujeres, todo el tiempo, de todos los tiempos, de todos los siglos, siempre han desempeñado un papel de suma importancia. ¿Está de acuerdo con ello? Algunos dicen de manera humorística que si bien es cierto que el hombre es la cabeza, la mujer parece ser el cuello que mueve la cabeza, ¿verdad? Y por supuesto, hermanos, una mujer puede ejercer gran influencia en la vida de un hombre. ¿No es así? Una mujer puede ejercer una gran influencia en la vida de un hombre y en la vida incluso de un pueblo entero. La cuestión, hermanos, es ¿qué clase de influencia puede ser una mujer? No hay duda que una mujer influye bastante en las decisiones de un hombre, no hay duda. No hay duda que una mujer puede ser tremendamente una influencia para un pueblo entero, no hay duda de ello. La cuestión es ¿qué clase de influencia puede ser? Y usted, hermana, que está aquí esta mañana, podría pensar, si Dios la está usando como una influencia, y si no es Dios el que la está usando como una influencia, usted como quiera es influencia, pero si no es influencia de Dios, entonces ¿qué influencia es? Entonces ¿qué influencia es? Mire, la historia nos enseña que hubo mujeres que cortaron las cabezas de los hombres de Dios, literalmente, ¿verdad? Hubo mujeres con esa sagacidad perversa, malévola, que cortaron las cabezas de los profetas, como lo fue Jezabel, ¿verdad? Y no tan solo cortarles la cabeza, hubo más Jezabeles en la historia de la Biblia que hacían caer las cabezas del pueblo de Dios, no con una guillotina, sino con una seducción moral, y les hacían pecar, y entonces esto les restaba el poder espiritual para que los hombres pudieran llevar al frente espiritualmente al pueblo. Y esto era la influencia de mujeres usadas para el mal. Esa actitud destructiva mediante la seducción prevalece hasta nuestros días. Hay mujeres que pueden ser de una influencia terriblemente negativa, con un poder de seducción, con la manera de vestir, con la manera de hablar, con la manera de actuar hacia los hombres. Y hermanos, hermanas, ¿qué papel quiere desarrollar usted en la historia de Dios? ¿De qué tipo de influencia usted quisiera ser recordada, quisiera ser mencionada delante del trono de Dios? ¿Una mujer que influyó para bien? ¿Una mujer que fue tropiezo para algún varón? Y por supuesto, hermanos, no tan solo hay mujeres que fueron de influencia negativa, hay mujeres que su influencia fue más allá de esto. Fueron la ruina completa, no solo de hombres de Dios, fueron la ruina completa de iglesias y del pueblo de Dios mismo, en muchas ocasiones. Esto es algo muy triste que la historia nos señala. Pero la palabra de Dios nos dice que todo lo que está escrito para nuestra enseñanza ha sido escrito, ¿verdad? Para que los errores que se cometieron en el pasado no los volvamos a cometer. que tengamos precaución, que tengamos temor, que busquemos al Señor para que nos dé dirección, para que no actuemos con ligereza, hermanos, y pongamos atención a las advertencias de su palabra. Bien, si hay mujeres que pueden ser la ruina de sus esposos y la ruina de sus hogares hoy en día, esto es cierto. Pero hay mujeres, como Débora, que también sirven de impulso y de aliento para los varones. Pueden motivar a sus esposos, pueden motivar a sus hijos a ser líderes mediante una actitud respetuosa y colaborativa. Algo digno de admirar en Débora es que ella no busca llevarse una gloria humana, sino que sabe bien que la batalla correspondía a Barak y ella está dispuesta a hacer lo que Barak le pide. Entonces ella le manda a llamar y ella le dice: Barak, mira, ¿en qué situación estamos ahora? ¿En qué yugo? ¿En qué opresión? Y entonces le da una serie de profecías. ¿No te ha llamado a ti el Señor como un general del ejército? ¿No es cierto que tú tienes influencia sobre 10,000 personas y puedes convocarlos y pueden hacer frente al ejército enemigo? Y entonces a través de esta influencia tan positiva, ella despierta el ánimo de Barak. Ella anima y pone en perspectiva totalmente positiva el aliento y la esperanza de este varón. Y entonces él comienza a hacer un plan de ataque que ella le ayuda a formular. Por eso en la estrategia de Dios vemos a un equipo que fue conformado en este punto de la historia. No es Débora la que se lleva la gloria, pero tampoco es Barak. Sin duda alguna, es el Señor mismo, ¿verdad?, que se lleva la gloria. Vemos, hermanos, que Débora dice: bueno, yo puedo animarte a hacer esta tarea, pero en ningún momento vemos la actitud de Débora como: pues no hace falta un Barak, ¿verdad? Yo voy a la batalla, yo reúno a las 10,000 personas, yo hago lo que los hombres no hacen. No vemos esa actitud en Débora. Ella más bien infunde aliento al hombre de Dios para que realice la tarea. Y por eso mencionamos, hermanos, de cuánta influencia puede ser una mujer para un varón. ¿Lo puede influir para bien o lo puede influir para mal? ¿Está de acuerdo? Y esta mujer tenía temor de Dios. Y esta mujer tenía sabiduría de Dios. Esta mujer tenía una buena comunión con Dios. Y por ese temor, por esa comunión, por esa sabiduría, esta mujer hace una tarea bastante efectiva, bastante importante. Y fue sin duda la llama que encendió el éxito del pueblo de Dios. Su interacción con Barak nos lleva a ver cómo en esta estrategia Dios conforma este equipo. Y aquí hay una frase que quisiera, usted la puede anotar si gusta ahí en sus apuntes: si hubiera más Déboras, habría más Baraks. Si hubiera más Déboras, habría más Baraks. ¿Qué queremos decir con esto? Entre más mujeres piadosas, temerosas de Dios y que hacen el rol que Dios les ha señalado, más varones de Dios podría haber que lleven a cabo la obra que Dios tiene planeada desde el principio. Así que, hermanos, ¿por qué los caminos de Dios algunas veces nos parecen extraños? Bueno, dijimos en el punto 1, por los instrumentos inusuales, ¿verdad? Dios utiliza instrumentos inusuales y estos instrumentos son la base de esta estrategia divina. Vamos al segundo punto. Los caminos de Dios nos parecen extraños porque Dios utiliza instrumentos inseguros. Instrumentos inseguros como desarrollo de sus estrategias divinas. Y entonces Barak es el perfecto ejemplo de ello. Barak significa bendito, y las cualidades de este varón es que era un hombre de fe, de obediencia y humildad a la instrucción divina, ya que Dios utilizó a un hombre con necesidad de instrucción precisa. Dios utilizó a un hombre con necesidad de instrucción precisa. En el versículo 6, Débora le dice lo que tiene que hacer. Y nuevamente en el versículo 14, Débora una vez más le dice, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. Vemos otra vez a esta mujer infundiendo aliento, infundiendo instrucción y ayuda a este hombre, un hombre inseguro. Pero bueno, las profecías de Débora le dieron la dirección a este hombre. Era un hombre de fe. Él necesitaba palabras precisas para actuar con prudencia y sagacidad en el campo de batalla. Él confiaba en la palabra de Débora, porque la palabra de Débora venía de Dios. Ella era una profetisa. Y él estaba siendo obediente a la palabra de Jehová. Débora solo era un instrumento. Realmente él estaba obedeciendo a la voz de Dios por boca de Débora. Es interesante que el ambiente espiritual de Israel estaba tan mal que esto mismo hace notar la falta de liderazgo espiritual y la falta de liderazgo varonil. No había hombres tan piadosos en esta época. No había hombres tan allegados al Señor en esta época. Y es por eso que Dios usa a una mujer como un instrumento de aliento para un varón de guerra. Barak reconoce la comunión cercana entre Dios y Débora y lo acepta. Por esto esto es algo no común. Solamente se está revelando la terrible ausencia de un liderazgo saludable en los israelitas. Ahora quiero decirle algo, hermanos. A pesar de que Barak fue el que hizo todo el trabajo, no le fue otorgada a él la honra. Porque ir ante el campo de batalla con un enemigo tan poderoso y haber llevado a un grupo tan numeroso, le hubiera colocado como los jueces anteriores, como Ahod o como Otoniel, y fueron tenidos como jefes excelentes, y hubo honra y hubo memoria de ellos. Pero el capítulo 4 y 5 de los jueces, Barak es uno de muchos, no es quien se lleva la honra de esta batalla. Y bueno, otra vez, hermanos, Dios sabe por qué, ¿verdad? No era él la persona más idónea, humanamente hablando, pero Dios tiene que usar a una mujer para apoyar, para ayudar en medio de esa falta de liderazgo espiritual y varonil en un mundo de hostilidad, de idolatría y de pecado. Hermanos, no estamos en días muy diferentes a aquellos, cuando el liderazgo espiritual no es muy fuerte en estos días. Hablando en los términos generales, en los términos universales, no hay mucho liderazgo espiritual hoy día. Y también hay ausencia de liderazgo varonil hoy en día, en todas las esferas de liderazgo, y sobre todo en el liderazgo espiritual. Y es entonces, hermanos, cuando mujeres que están entregadas al Señor, mujeres que están decididas a hacer la voluntad de Dios, pueden ser piezas indispensables, importantes para la historia que Dios está construyendo. Pero hay la tentación, hay el peligro de que cuando no se puede ver esto como Débora, que fue una pieza importante, mas no fue la cabeza de este desempeño, solamente fue una pieza de gran importancia, todo lo que Dios puede hacer puede irse abajo si no se entiende el papel que Dios quiere desempeñar con cada uno. Y es entonces, hermanos, que hay un llamado a través de este capítulo a cada mujer de Dios. A no pensar en lo innecesario que puede ser el liderazgo varonil. La verdad es que Dios no usó a Débora como la capitana de una batalla, como la generala de una batalla, ¿verdad? Usó otras cualidades de ella. Usó su relación con Dios, usó su sabiduría, usó su discernimiento, pero no pudo usar sus manos. Ella era una mujer frágil, pero era poderosa espiritualmente hablando. Y hermanos, que una mujer de Dios pudiera ser de la misma calidad como lo fue Débora para los hombres de hoy día, que pudieran animar, que pudieran orar por sus esposos, que pudieran orar por los líderes espirituales, que pudieran orar por su nación y que pudieran servir como inspiración y aliento en estos días. Entonces estamos en una época muy parecida, donde hay necesidad de liderazgo, pero hermanos, hay la misma posibilidad, hay la misma oportunidad que Dios use mujeres de Dios para poder animar a hombres de Dios. ¿Está de acuerdo? Dios puede usar mujeres de Dios para animar hombres de Dios. Entonces, las mujeres pueden notar que hay valor de Débora y hay fe en Débora, pero también hay sumisión a los deseos de Dios. Esto debe despertar a cada varón cristiano acerca de quién lleva el liderazgo espiritual en el hogar. En este entonces, Débora fue una excepción y es posible que en estos días se haya convertido en la regla, ¿verdad? El Señor ha establecido los roles con cuidado, con sabiduría, que los varones debemos ser los líderes espirituales, tanto en el hogar como en la iglesia y en los ámbitos sociales. Pero hermanos, muchas veces las cosas han cambiado. Decía un autor que es como ir a ver una obra de teatro y que no correspondan los personajes, y que el papel del rey lo haga el del esclavo y el del esclavo lo haga el del rey, y que todos y unos y otros sea tan confusa la historia, la trama, que la gente que va a espectar esa obra salga totalmente confundida y repulsiva ante lo que ha visto. Bueno, en nuestros días, tal parece que los roles sociales, los roles en el hogar, están tan cambiados que hay una gran repulsión hacia lo que estamos proyectando desde los hogares. No así debe ser el hogar cristiano. El hogar cristiano debe tener muy bien fundamentadas las bases que Dios ha establecido. Sí, Dios ha mencionado que debe haber un liderazgo y debe provenir del varón, y que la mujer, ¿cómo es descrita desde el Génesis? Como una ayuda que... una ayuda idónea, ¿verdad? Una ayuda idónea. Ahora, algo interesante que nos dice el libro de Génesis es que el Señor dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo, ¿verdad? Y entonces planeó hacer una ayuda idónea para él. Pero Dios había encargado al varón todas las facultades de sojuzgar, de administrar y todo lo que Dios tenía pensado a través del varón. Pero la mujer sería siempre un gran apoyo. Y hermanos, esta es la pregunta para las hermanas. En una voz interna que tú pudieras responder, ¿eres apoyo o no lo eres en la vida espiritual de tu hogar? ¿Eres apoyo o no lo eres en la vida espiritual de tu esposo, de tus hijos? Dios utiliza un instrumento inseguro, como lo fue Barak, y este hombre necesitaba una instrucción precisa, ¿verdad? Aunque en este capítulo Dios atribuiría el éxito por mano de mujer, esto sería en parte penoso para el pueblo, pero en caso de Barak no deseaba ser el héroe tampoco. Su deseo era la liberación del pueblo, así que en ambos se muestra una humildad que hace posible la victoria, pues le dan a Dios la gloria debida a su nombre. Mire lo que nos dice en el versículo 8, lo que leímos un momento. Barak le dice: si tú no fueres conmigo, entonces yo no iré. Y en el versículo 9 ella responde, ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendas, porque en mano de mujer vendrá Jehová a Sísara. Porque en mano de mujer vendrá Jehová a Sísara. Ahora, probablemente pudiéramos decir, lo que Débora está advirtiendo es que ella va a ser la que se va a llevar la honra y no Barak. Pero no fue precisamente Débora tampoco la que se llevó la honra. Más adelante aparece otra mujer que Dios va a utilizar. Y entonces, lo que realmente está sucediendo aquí es que Dios está conformando un buen equipo, un equipo donde cada uno está cumpliendo su rol debido, y es entonces cuando la liberación de Israel sucede, y es entonces cuando el nombre de Dios es puesto muy en alto. Y ambos con humildad aceptan lo que Dios acaba de poner como un reto a sus vidas. En el versículo 9, donde a Débora le comenta esto a Barak, Barak no pone resistencia, Barak no se ve orgulloso, Barak no se ve en alguna actitud soberbia. Él solamente desea también lo que desea Débora, la victoria del pueblo, no más. Y hermanos, un gran hombre de Dios no tiene que saberlo todo, no tiene que saber hacer todo, solo necesita ser humilde y estar lleno de fe y de obediencia. No necesita ser un Superman y que todo lo sepa, todos los temas los domina. y con las manos puede hacer muchas cosas y todo aquello. No, necesita ser un hombre humilde y un hombre que depende de Dios, un hombre que obedece a Dios, ¿verdad? Esto es importante. Esto es, este rasgo de carácter de Barak es el que Dios estaba buscando para su general del ejército. Y este fue el rasgo que encontró en Barak. Humildad y fe a la palabra de Dios. Nos dice entonces también que Dios utilizó a un hombre con necesidad de impulso anímico. Estamos en la letra B. Dios utilizó a un hombre con necesidad de impulso anímico. En el versículo 9, Débora fue con Barak a Cedes. Ella sí se levanta, ella va con él. El historiador bíblico Flavio Josefo describe la posibilidad de que cuando Barak vio desplegado el ejército de Sísara y en ademán de rodear al monte de Tabor en el que se hallaban las tropas de Israel, el corazón de Barak desfalleció. El corazón de Barak desanimó, se desplomó. Pero Débora le animó a descender contra el enemigo y le dijo estas palabras: Jehová ha entregado a Sísara en tus manos hoy. Jehová ha entregado a Sísara en tus manos hoy. Y volvemos a hacer la pregunta, hermanos. ¿Cuánto puede ser la influencia de una mujer? Otra vez la pregunta. ¿Cuánto puede ser de influencia una mujer? Una influencia absoluta en muchos casos. Una influencia absoluta. Y aquí es algo que quiero detenerme, hermanos. Piense usted en esto. Muchas de las decisiones que su esposo tome en casa tiene que ver con la influencia que la esposa infundió. La manera de ver la vida, la manera de ver las cosas que un hombre percibe, muchas veces fue construida por las palabras que su esposa le comentó. Entonces, un hombre puede tener una perspectiva de su casa de acuerdo a las palabras que su esposa le comenta. Y entonces, si el esposo llega del trabajo y la esposa describe una escena en casa, quizá altamente terrorífica, pues entonces el varón va a actuar a raíz, en respuesta de cómo fue descrita la escena. Y quizá va a actuar impulsivamente, y quizá va a actuar enloquecidamente, si la explicación, ¿verdad?, fue hecha con una manera exagerada. Y probablemente si la esposa, al recibir al esposo en casa, le explica cómo están las cosas con una manera más prudente y más objetiva, le va a ayudar a pensar a él en qué tiene que hacer para tomar una decisión en ese momento. Pero, hermana, no te puedes escapar de la gran influencia que puede ser para tu esposo. No te puedes escapar. La percepción que varios hombres tienen de la iglesia tiene mucho que ver la opinión que las esposas tienen de la iglesia. La manera de hablar de las personas, de dirigirse, de actuar, de pensar, eso tiene mucho que ver. Hay mujeres que pueden ayudar en detener la vida de una persona para la gloria de Dios, o pueden ayudarle a impulsarle a que sea un varón que sirva al Señor. Y hermanos, ha habido muchos casos en donde mujeres han decidido impulsar a sus esposos para lo que ellas quieren, para tener muchos bienes económicos, para tener todo lo que siempre quizás se soñó, y no impulsarlos en cuanto a la vida espiritual, no impulsarlos en cuanto a los planes de Dios. Y es bien raro, ¿verdad? Es muy extraño, pero un predicador dijo una vez, a manera chusca, ¿verdad?, decía: es muy extraño cómo mujeres con sus esposos, estos les niegan completamente cualquier actividad religiosa, pero no así cualquier actividad social. Es decir, el esposo les da permiso de ir a las tiendas, de ir a las fiestas, de ir con los amigos, de ir con los vecinos, de ir con los familiares, pero raramente ocurre que cuando es ir a la iglesia, el esposo no las deja. Bueno, pues quizá exista esa posibilidad, ¿verdad?, pero decimos, suena extraño, ¿no cree? Suena extraño. Hermanos, no quiere decir que esto no sea verdad, pero mucho tiene que ver si la mujer quiere realmente ir a la iglesia o no. Y entonces, quizá ahí está la respuesta a lo que va a ocurrir después. Entonces, ¿cuánta influencia puede ser una mujer? Una influencia absoluta en muchos casos. Uno de los roles en el matrimonio que Pablo enseña en Efesios es que la mujer respete a su marido, que la mujer se sujete a su marido. Y entendamos algo. Esto no significa que no emita algún sonido u opinión respecto a algún tema. Pero sí tiene que ver con qué actitud y con qué intención una mujer expresa sus opiniones. ¿A dónde quiere llegar cuando ella expresa alguna idea? Mujeres pueden alentar más de lo que se imaginan a sus esposos y a sus hijos. ¿Estamos de acuerdo? Pueden alentarles muchísimo para hacer el bien. Continuando con la lectura, en el versículo 10, dice que juntó Barak a Zabulón y a Neftalí, dos de las tribus, en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando. Y Débora subió con él. Y Eber Ceneo, de los hijos de Jobab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Sananim, que está junto a Cedes. Vinieron pues a Sísara las nuevas que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor, y reunió Sísara todos sus carros, 900 carros herrados con todo el pueblo que con él estaba, desde Aroset Goim hasta el arroyo de Sison. Entonces Débora dijo a Barak, «Levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos». ¿No ha salido Jehová de delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Como hemos mencionado, esta mujer no solo fue de influencia para un hombre, fue de influencia para todo un pueblo, para todo un escuadrón. Barak pide a guerreros voluntarios de los pueblos para unirse a la batalla. Y las tribus de Neftalí y Zabulón fueron las principales en aportar sus fuerzas. Débora hace un cántico en el capítulo 5. Y se desprende que algunos soldados habían venido de las tribus también de Manasés e Iscar, pero los de Rubén no habían enviado refuerzos que se esperaban. En los versículos posteriores se muestra que comenzó la batalla. El rey opresor se fuga atemorizado del pueblo de Dios y de la presencia de Jehová. Mire, seguimos en el versículo 15, dice, y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak, y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Qué paradójico. El hombre que se ostentaba y se jactaba de tener 900 carros herrados, ¿verdad? De hierro, carros poderosos, desciende de uno de ellos, del principal, donde él era el general, y se va a pie, atemorizado, acobardado, de la batalla que se estaba dando entre el pueblo de Dios y ese pueblo cananeo. Y algo bien importante, vamos al capítulo 5, vamos a ver el versículo 4 y el versículo 20. Vamos a leer juntos, Jueces 5, 4 y después 5, 20. ¿Estamos listos? Nos dice, cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron, y las nubes gotearon aguas. Versículo 20. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Recuerda, el capítulo 5 es la narración poética de lo que está sucediendo. Y aquí se enseña que hubo lluvia durante esa guerra. Y aquí se enseña que Jehová movió las estrellas, que Jehová movió la constelación, que Él movió su creación para combatir a este ejército enemigo de su pueblo. Hermanos, cuando yo leía eso, la piel se me puso chinita. Decía, ¿cómo Dios interviene en esta batalla, moviendo las fuerzas de la naturaleza que están bajo su control y bajo su creación? Y así es Dios con los suyos, ¿no es así, hermano? Así de especial es Dios con nosotros. Dice que desde el cielo pelearon las estrellas. Desde el cielo Dios envió su ejército. Se enseña históricamente que Jehová había hecho llover granizo, un granizo tan grande, que este granizo fue el que provocó la destrucción de los carros de hierro del enemigo, carros que parecían indestructibles, y esto llenó de pánico al ejército enemigo. De tal manera que en la batalla, aunque era un ejército más fuerte que el pueblo de Dios, al ver el poder de Dios, vieron lo indefenso que eran ante el Todopoderoso. Y por eso ese rey que se jactaba de tanta valentía y poderío, se marcha acobardado y asustado, queriendo huir de esa batalla. Débora indicó a Barak que le llevara por un lugar de ríos, donde estos, al desbordarse, pondrían en desventaja a los opresores. Recuerde, Dios le hablaba directamente a Débora y le daba planes que ella compartía con Barak, y ella le ayudó a armar la estrategia y le dijo por qué pueblo fuera, y en ese pueblo había llanuras, y Dios desbordó con esa terrible lluvia que cayó granizo y se desbordaron ríos, y todo esto fue para favor del pueblo de Dios. ¡Qué grande es nuestro Dios! ¡Qué grande y majestuoso y todopoderoso en su dominio! Dios no detiene su mano, hermanos, para bien de su pueblo, y no detiene su mano para castigo de los que son contra él. Dios es justo y es poderoso. Vamos al último punto. ¿Por qué los caminos de Dios algunas veces nos parecen extraños? Dijimos, en primer lugar, porque Dios usa instrumentos inusuales como base de sus estrategias divinas. Número dos, dijimos que los caminos de Dios nos parecen extraños porque Dios utiliza instrumentos inseguros como desarrollo de sus estrategias divinas. Y número tres, los caminos de Dios algunas veces nos parecen extraños porque Dios utiliza instrumentos impredecibles como resolución de sus estrategias divinas. Ahora viene algo más en el versículo 17. En el versículo 16 dice, mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Haroset Goim, y todo el ejército de Sísara cayó a fila de espada hasta no quedar ni uno. Y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eber Ceneo, porque había paz entre Jabín, rey de Hazor, y la casa de Eber Ceneo. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo, ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche, y le dio de beber, y le volvió a cubrir. Y él le dijo, estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntara diciendo, ¿hay alguno?, tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda, y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente, y le metió la estaca por las sienes, y la enclavó a la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Muy tremenda esta mujer, ¿verdad? Le dio leche calientita y lo durmió. Como un bebé. Y después le clavó una estaca, ¿verdad? Con un mazo en la sien. Un instrumento impredecible. ¿Por qué este hombre, Sísara, tenía tanta confianza en esta tienda y en la mujer de Eber Ceneo? Si este hombre, hermanos, ya se había despegado de su territorio y estaba viviendo de una manera nómada, ¿verdad? En este lugar, cerca de donde estaba la batalla, y este hombre llega ahí a buscar refugio. Jael, entre sus definiciones, es de la montaña, enviada, y verdaderamente fue enviada para cumplir un plan, ¿verdad?, de parte de Dios. Su cualidad fue la disposición a colaborar para el triunfo del pueblo de Dios. Entonces, Dios utilizó a una mujer en incógnita geográfica. Porque, ¿qué hacía esta mujer allí? ¿Por qué Eber había decidido apartarse e irse a un lugar en donde no había una preponderancia social? Bueno, hermanos, Dios tenía sus planes, ¿verdad? Dios tenía sus planes. Al parecer, esta era una familia que pudo haber estado en grandes comodidades, en lugares importantes, pero estaba en una región apartada. Y parecía como que esta mujer estaba esperando cumplir a la voluntad de Dios de alguna manera. Aquí hay un paréntesis acerca del traslado de Eber al valle de Sanín, junto a Cedes, y es la introducción que acontecería por mano de Jael, esposa de Eber. Sísara descendió del carro y huyó a pie. Qué miseria de hombre, ¿verdad? Vencido y desmontado de su cabalgadura de hierro. Buscó cobijo en las tiendas de los cineos, Lo que animó a este general a refugiarse con los cineos era que había paz entre Jabín, rey de Hazor, y Eber, cineo, pensando con falso fundamento que allí estaría a salvo. Y todavía le da indicaciones a Jael, ¿verdad? Tú quédate en la puerta, por si alguien viene, diles que no hay nadie, ¿verdad? Mientras yo duermo tranquilamente. Y ella, sí, señor mío, ¿verdad? Le da su lechita y lo duerme, y después lo toma desprevenido. Entonces, Dios utilizó a una mujer en intención colaborativa. Los versículos 18 al 21 nos muestra esta narración. Eber, esposo de Jael, escucha algo importante, era descendiente del suegro de Moisés. Quizá Jael esperaba la oportunidad para hacer algún favor a los hijos de Israel. Ella era una mujer que, aunque ajena de alguna manera a lo que sucedía, no era ajena al nombre de Dios. Ella era también familiar por su esposo del suegro de Moisés. Y entonces ella había oído las hazañas grandes y la voluntad de Dios hacia su pueblo. Y esta mujer se unió a colaborar a los planes de Dios. Cuando Sísara se sentía más seguro, es cuando menos seguro se encontraba. Ahora, la acción que desarrolla esta mujer aquí descrita no es una acción digna de imitar. ¿Por qué decimos esto? Las leyes de amistad y de hospitalidad que había en ese entonces fueron totalmente violadas de parte de Jael. Esto es traición en su más alto grado, lo que ella hizo. Pero ahora hay una pregunta. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué permitió Dios que esto sucediera así, de esta manera? Hermano, muchas veces nosotros nos preguntamos este mismo cuestionamiento una y otra vez. ¿Pero por qué Dios permitió que un vaso tan sucio fuera lo que al final llevó la victoria del pueblo de Israel? ¿Pero por qué personas que no merecen y que no son y no deberían? ¿Y por qué Dios a través de estas personas hace lo que hace? ¿Y por qué pasa tantas situaciones en el mundo y personas siguen ahí y hacen cosas malas y Dios parece que les usa aún en medio de estas cosas? Son preguntas naturales, normales, que en algún momento nos hemos hecho. Pero otra vez, hermanos, Dios es soberano y no podemos cuestionar, ni siquiera comprender todos sus pensamientos. Cuando nuestro pensamiento se da vueltas y vueltas y exige a Dios, nos ponemos en un plan de necios, de querer controlar y decirle a Dios, debes de hacerlo así como yo quiero. Dios hace lo que hace como quiere hacerlo. Él es soberano. Pero hay una explicación todavía más allá a esto que yo quiero compartir con ustedes. Vamos al capítulo 5. Y quiero que leamos, que lea con su vista, versículos 28 al 30. Solamente siga con su vista. La madre de Sísara se asoma a la ventana y por entre las celosías a voces dice, ¿por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? Las más avisadas de sus damas le respondían, y aún ella se respondía a sí misma, ¿no han hallado botín y lo están repartiendo? A cada uno una doncella o dos, las vestiduras de colores para Sísara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados para los jefes de los que toman el botín. Nos muestra, hermanos, estos versículos que acabamos de leer, una actitud respecto a Sísara. En el hebreo, una de estas palabras es que él tenía sirvientas. Eran mujeres esclavas, mujeres israelitas que él había tomado como esclavas, pero no solo como sirvientas, sino también como esclavas sexuales. Quiere decir, hermanos, que Sísara era un hombre violento, un hombre impositivo, un hombre malvado. Y lo que a él le gustaba hacer era robar, violar y esclavizar mujeres. En el verso 30, en el hebreo, menciona esclava, y existe la gran posibilidad que Sísara capturaba jóvenes para convertirlas en esclavas sexuales. Pero todo este ciclo narrativo se enmarca en torno a las acciones de mujeres. Recuerde el cuadro histórico. Débora dirige a Israel con instrucción e influencia en medio de una terrible opresión, que se ve aún más desesperante por la manera en que Sísara trata a las mujeres de Israel. Jael, otra mujer, por la cual su reinado de violación y terror termina. Después de convertir las vidas de muchas mujeres en pesadillas infernales, precisamente son dos mujeres las que destruyen a este hombre. Son dos mujeres las que destruyen a este hombre. Hay una gran ironía en que el hombre que usó a las mujeres como objetos es asesinado por un objeto femenino. Y en el versículo 31 de Jueces 5 dice Débora: así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová. Dios es justo. ¿Está de acuerdo? Dios es justo. Vamos a leer Jueces capítulo 4, versículo 22 al 24. Y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo: ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Vamos a leer juntos el 24. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. En el capítulo 5, al final, leemos el versículo 31 juntos. ¿Estamos listos? Nos dice: así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. Quiero concluir, hermano, diciendo que las batallas del pueblo de Dios son incontables e indescriptibles en ocasiones, pero no insuperables, pues son de carácter espiritual, y solo con la gracia y la sagacidad divina del poderoso en batalla, el triunfo es seguro, a pesar de los métodos e instrumentos que tiene a bien utilizar. Y nos quedamos con esta reflexión. Un corazón que cree es un corazón que confía. Un corazón que confía es un corazón que obedece. Y un corazón obediente es un corazón victorioso. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana por la palabra con la cual nos edificas. Y al ver tu gloria, tu dominio sobre cada reino, sobre cada ser humano, sobre cada período histórico, tú gobiernas con majestad y excelencia. Nada hay que escape de tu mano. Y utilizas medios, instrumentos impredecibles, inusuales y aún inseguros, pero les das aliento con tu palabra, les fortaleces con inspiración. Y Señor, tienes a bien utilizar personas imperfectas, personas con aparente debilidad, más fortalecidas en espíritu por tu palabra, fortalecidas en propósito por tu voluntad, por tus designios que son perfectos. Padre, queremos pedirte esta mañana que tú hables a nuestras vidas de una manera tangible, de una manera clara, de tal manera que podamos poner en práctica cada principio que hemos meditado. Te pedimos, Señor, por cada mujer que se encuentra en este auditorio. Hazle una mujer de influencia espiritual. Hazles una mujer de influencia positiva, que infundan aliento a sus esposos, a sus hijos, a sus semejantes, a sus líderes espirituales. No buscando protagonizar con heroísmo, no buscar minimizar y restar autoridad hacia los hombres. Pero permítele, Señor, tener un corazón piadoso que ora por sus líderes, que ora por su esposo, que ora por hombres de Dios. Permite, Señor, que más mujeres con estas cualidades se encuentren en medio de tu pueblo. Mujeres con prudencia, con sabiduría, mujeres con rectitud y con una gran comunión de calidad espiritual contigo. Y pedimos, Señor, que también levantes hombres de Dios. Y pedimos, Señor, que uses a las familias cristianas. Pedimos, Señor, que la comunicación en el hogar cristiano sea una comunicación espiritual, en donde nos animemos unos a otros a hacer el bien y a honrarte con todo nuestro corazón. Pedimos, Señor, que tu obra prevalezca en medio de tiempos difíciles, usando instrumentos imperfectos, pero llenos de humildad y de fe, para marchar en obediencia hacia los retos de tu palabra. Habla a cada corazón, Señor, esta mañana, y pedimos, si hubiera alguna persona que aún no ha arreglado cuentas contigo, Señor, por medio de Jesucristo, permítele acercarse y tomar decisiones que son de trascendencia eterna para su vida. Ponemos, Señor, en tus manos este mensaje. Ponemos en tus manos, Señor, cada consejo y cada palabra de tu autoridad, de tu boca a nosotros, Señor. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén.